50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 8 de septiembre. Se trata del aumento de la tarifa de los taxis en el Consejo Deliberante. Los bloques de concejales tratarán en la sesión de hoy el incremento de tarifas del 20% para el sector. Luego del desacuerdo entre los bloques y los pedidos realizados por los taxistas, se logró el acuerdo a través de la incorporación de una app única para los taxis que permita contrarrestar el avance del transporte como Uber, Cabify y Didi. El proyecto único que se acordó tratar sobre las tablas dispone de una suba de la tarifa del 20%, lo que lleva a la bajada de la bandera diurna de 120 a 144 pesos y la bajada nocturna de 132 a 159. En tanto, la ficha de cada 130 metros pasa a costar de 12 pesos a 15, tanto en el día como en la noche. Los trabajadores municipales de Ensenada reciben un aumento salarial del 45%. El intendente de Ensenada, Mario Seco, confirmó la bonificación escalafonada y un aumento del 45% en el salario de los empleados públicos locales. El logro se sumará así al incremento del 40% al conformado anunciado en marzo, según recordaron desde el municipio. El intendente Mario Seco dijo que cuidando los fondos realizan una gran inversión anual con el objetivo de ganarle a la inflación. Un servicio que informa más cerca. No hay clases en las secundarias de la región. La Dirección General de Cultura y Educación confirmó la realización de las jornadas de trabajo sobre el nuevo régimen académico que se implementará en las escuelas secundarias de toda la provincia. Las jornadas se realizarán hoy. Las mismas debían llevarse a cabo el pasado viernes y fueron suspendidas a raíz del feriado nacional dispuesto tras el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.